Hostia. ¿Quién es ahora, copón? ¡Adelante! ¡Hola, José! ¿Qué pasa? ¿Estás borracho, hostia? Sí, tú borracho. ¿Y la empresa? ¡A la ruina! Ya te decía yo, no te rías del infeliz, aunque el dinero te sobre. ¿Por qué? Porque yo he visto vivir un rico con los despojos de un pobre. ¡Hostia! ¡Ignorado!